¿Qué idea le viene a la mente al pensar en el término eternidad? ¿De inmediato pensaría que es uno de los atributos de Jesucristo? Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa su consideración del tema. ¿Es el de la historia o de la eternidad? Y enfoca precisamente esa cuestión. De su nueva serie, El Jesús que tal vez usted no conozca, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para concluir su mensaje, ¿es el de la historia o de la eternidad? Gracias por acompañarnos. Hoy continuamos con nuestra serie de lecciones El Jesús que usted tal vez no conozca, que es también el título del libro que ya está en circulación y a su disposición. Usted puede conseguirlo en las librerías que venden libros en español o en los lugares en línea que venden libros, o simplemente visitar momentodecisivo.org y ordenar su ejemplar. Queremos que usted tenga esta información, porque estamos convencidos de que es muy importante para nosotros, como seguidores de Cristo, entender lo mejor que podamos quién es y cómo es el Jesús a quien adoramos. Desde luego, para esta serie también le ofrecemos la correspondiente guía de estudio, que es otro recurso para ayudarle a profundizar en este tema. Y, por supuesto, también puede ordenar la grabación de estos mensajes en discos compactos. El día de ayer, nos quedamos en la mitad de este mensaje en cuanto a ¿es el de la historia o de la eternidad? Estamos examinando algunas de las enseñanzas que nos dan las Sagradas Escrituras respecto a la persona y atributos de Jesús a fin de que podamos conocerle mejor. ¿Bien? Hoy tenemos el resto de esta lección, así que abra su corazón y estudiemos la Palabra de Dios. Todo lo que usted jamás ha hecho o pensado, sea bueno, malo o indiferente, estaba en el futuro cuando Dios puso su amor en usted. Él le ama. Amigo o amiga mía, como usted ni siquiera puede imaginar. Usted dice, yo no siento que Dios me ame. Déjeme decirle con autoridad que eso no es problema de Dios. No podemos echarle a Dios la culpa de nuestros sentimientos. Dios nos ha dicho la verdad. Él nos ama. ¡Créalo! Eternidad e historia. Dios le ama. Este es el segundo pensamiento. Eternidad en su corazón. Jesús nos anhela. Este es un pensamiento realmente asombroso. Capte esto porque es importante. Él nos ha amado desde siempre y luego se propuso crearnos y nos creó hombres y mujeres con eternidad en nuestros corazones. Él nos creó literalmente de modo que todos nosotros fuimos hechos por Él. Debería decir que Él nos hizo para Dios, porque cada uno de nosotros hemos sido creados para gozo de Dios. Y la Biblia nos dice que cuando Dios nos creó, dejó un espacio en nosotros. Un espacio que Él solo puede llenar. Primero, el deseo de vida eterna. En Eclesiastés 3:11 leemos que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene un hambre y anhelo de Dios, incluso si no lo sabemos. Y que incluso cuando podamos estar rebelándonos contra Dios diciendo, no quiero que Él me mande, todavía existe ese lugar vacío en nuestro corazón y Dios es el único que puede llenarlo. Uno de los retos que enfrentamos en nuestra cultura es que tratamos de llenar ese espacio con todo lo demás, ¿verdad? Tratamos de hallar significado en las riquezas, en las relaciones personales, o el orgullo, o el dinero, o las relaciones sexuales, drogas, o lo que sea. Todo lo que nosotros atiborramos en ese espacio no encaja, porque ese espacio fue hecho para Dios. Él creó eternidad en nuestros corazones. Hace poco revisé un libro que había leído hace muchos años, escrito por Don Richardson. El libro se titula Eternidad en sus corazones. Trata de las misiones y cómo los visionarios misioneros han ido a tierras extrañas como Papúa Nueva Guinea, en donde nadie había estado antes. Y sin embargo, sin ningún testimonio de alguna persona, descubren que en la mente y corazón de muchos hay un hambre persistente por Dios. Y han estado tratando de hallar quién es ese Dios. Investigan y luego van y hacen sus propios ídolos. De alguna manera, incluso en paganos que nunca han tenido nunca un testimonio de la palabra de Dios, hay evidencia de que Dios ha puesto eternidad en sus corazones. Y cuando llega el misionero, conecta los puntos entre el amor de Dios y la persona, y a menudo civilizaciones enteras son transformadas y se inician iglesias cristianas. Dios ha puesto en cada uno de nosotros un lugar para el conocimiento de Dios, si lo queremos. Él ha edificado ese lugar en nosotros específicamente para Él. Y si usted no sabe eso, si no acepta eso, eso no desaparece. Continuará estando ahí. Y ¿sabe que incluso después de que nos convertimos a Cristo, todavía hay algo de eso en nosotros? La Biblia dice que toda la creación gime esperando el día de la redención. Lo que eso significa es que en este mundo en el que vivimos usted y yo, podemos tener el gozo de conocer a Jesucristo de una manera personal, pero no fuimos hechos para este mundo, ni este mundo fue hecho para nosotros. Nosotros fuimos hechos para la eternidad. Mientras no lleguemos allá, no vamos a tener ese maravilloso sentimiento de que todo está bien. Pienso que cuando lleguemos al cielo, lo primero que vamos a hacer es decir, ¡ah, vamos! Esto es lo que siempre he estado buscando. La carta a los romanos nos dice que nosotros, incluso siendo cristianos, tenemos en nuestro corazón un hambre de algo más. ¿Alguna vez usted debe haber notado que cuando usted empezó en la vida y tenía todas estas metas y luego llega allá y entonces se da cuenta de que no es suficiente? Estaba pensando en eso esta semana. Recuerdo que cuando empezamos nuestra iglesia, mi meta era que algún día tal vez podríamos tener una iglesia con unas 1,000 personas en ella. Cuando llegamos a tener 1,000, simplemente sabía que había otras que tenían 5,000. Y sin que importe lo que uno haga, siempre hay algo o alguien más grande. Finalmente lo resolví de una vez por todas y fui a India, en donde hay 200,000 en una iglesia. Ya me di por vencido en ese juego. Estoy aquí para hacer lo que Dios quiere que haga, con cualquiera que sea el número de personas que Él me envía. Pero no es eso, ¿verdad? Oí de algunos individuos que han ganado anillos de campeonato del Supertazón. Desde cuando empezaron la primaria querían llegar a jugar en la universidad, y cuando llegaron a la universidad querían jugar en la Liga Nacional, y cuando llegaron a la Liga querían ganar el Supertazón. ¿Sabía usted que un estudio mostró que algo así como 15 años después de cada Supertazón, casi todos esos anillos habían desaparecido? Los han vendido, los han regalado, los han empeñado. No fueron lo que ellos estaban buscando. Y he oído vez tras vez que hay gente que ha logrado grandes cosas y llegaron al lugar al que esperaban llegar, pero eso no llenó el vacío de sus corazones. ¿Saben por qué? Jesús es el único que puede llenar el vacío de su corazón. Usted puede seguir tratando si quiere hacerlo. Será una existencia frustrante si eso es todo lo que usted hace. Así que hay eternidad en nuestros corazones. Fue Agustín de Hipona quien escribió una vez, «Tú nos has hecho para ti mismo, y nuestros corazones no descansan hasta que aprenden a descansar en ti». Así que, ¿qué es la vida eterna? Juan 17:3 lo dice de esta manera, «Esta es la descripción de la vida eterna que da Jesús». Escuchen con atención, «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». ¿Qué quiso decir Jesús con eso de vida eterna? Permítanme contarles algo. No sé cómo empecé a interesarme en esto, pero cuando era pastor en mi juventud, cada vez que iba a realizar un funeral y a un cementerio, empecé a tratar de llegar más temprano y a mirar lo que la gente ha puesto en los epitafios. A la larga, esto se convirtió en una especie de afición, compilándonos con humor con el correr de los años, y cuando la gente supo, empezaron a enviarme toda clase de epitafios de lo más extraño. Tengo un cuaderno lleno de ellos. Por ejemplo, aquí yace el cuerpo del viejo Alberja, enterrado debajo de flores y árboles, pero Alberja no está aquí, solamente la vaina. Alberja se desenvainó y se fue a Dios. Así lo tiene. Este es el epitafio que hay en algún lugar, o este otro. Aquí yace el cuerpo de Mariana Brown. Cuando murió pesaba 200 kilos, pero ahora, en dulce reposo, descansa en paz en el seno de Abraham. Un niño pasó por ahí, leyó eso y pensó que necesitaba otra estrofa, así que añadió, puede ser dulce para Mariana, pero realmente es duro para Abraham. Así que tengo todos los epitafios, pero ¿Saben algo, amigos? El más extraño epitafio que usted verá, y lo verá vez tras vez, y puede ir casi a cualquier cementerio y lo verá más de una vez, es este que dice: nació el 9 de agosto de 1930, entró en la vida eterna. Y entonces una fecha. Lo que hay de malo en eso es que no es verdad. No se entra en la vida eterna cuando se muere. Uno entra en la vida eterna cuando recibe a Jesucristo como Salvador. Jesús dijo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Un ministro escocés describió la vida eterna diciendo que es la vida de Dios en el alma del hombre. Cuando recibo a Jesucristo y Él viene a vivir en ese vacío que Dios creó en mi corazón, empieza la vida eterna. Y cuando muero, simplemente doy un paso hacia adelante. Así que estoy vivo hoy y ya tengo vida eterna. Decimos eso en ocasiones, pero en realidad no nos detenemos a pensar lo que eso significa. No se recibe la vida eterna al morir. Se recibe la vida eterna por fe. Cuando uno ve a Jesucristo y le recibe como su Salvador y nos convertimos a Cristo, la Biblia dice que se tiene vida eterna. La vida eterna no es cuestión de muerte, es una cuestión de fe. Así que, ahora usted tiene vida eterna. ¿Y qué significa eso? Bien, primero que nada, eso significa gozo. Hay muchos que no son cristianos y su actitud en cuanto al cristianismo es que no quieren convertirse a Cristo porque piensan que se les acabará la diversión. Un hombre me dijo un día: me convertiría en cristiano, doctor Jeremiah, pero en realidad para mí sería un inconveniente ahora. Y lo que quería decir con eso es que tendría que dejar de hacer algunas de las cosas que estaba haciendo porque pensaba que no sería correcto que un cristiano las hiciera. Estoy aquí para decirle que el mayor gozo que usted jamás conocerá, lo conocerá cuando se convierta a Cristo. No estoy hablando de felicidad, ni estoy hablando de hurra, hurra, hurra. Estoy hablando de aquella paz honda y afincada en su corazón de que todo está bien entre usted y su Hacedor. Cuando usted tiene esa clase de gozo, y nunca lo ha experimentado, no puede tenerlo de ninguna otra manera excepto al recibir a Jesucristo y la vida eterna. Así que tendrá gozo y también tendrá ampliación. Cuando usted se convierte a Cristo, no es el propósito de Dios encogerlo, sino ampliarlo. Él le da su Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo viene, empieza a identificar los dones que hay en usted y que pueden ser utilizados para el reino de Dios. Para mí, una de las cosas grandes que observar es ver a las personas que se convierten a Cristo y luego presenciar lo que les sucede después de que se convierten a Cristo y cómo Dios empieza a usarlos. Entonces, es como si estallaran en algo mucho más grande de lo que jamás habrían pensado que sería posible para ellos. Convertirse a Cristo no es reducir la vida, es agrandarla y ver cómo Dios le permite, por su fe, tocar a personas donde quiera que va y ejercer un impacto que usted nunca pensó posible. La vida eterna es gozo y es ampliación, pero también es enriquecimiento. Cuando usted se convierte a Cristo, recibe el Espíritu Santo y todo lo que el Espíritu Santo le trae, su vida es enriquecida. Como saben, puedo decir esto como un hecho. He sido cristiano por muchos años y he estado sirviendo al Señor, como acabo de darme cuenta, por más de 50 años como pastor. Al mirar hacia atrás a mi vida, simplemente me asombro al ver cómo Dios me ha transformado como persona. Tengo una ilustración tremenda. Pensando en cuando estaba ya en Fort Wayne, dándome cuenta de cómo todo esto empezó, todo lo que hemos empezado y Dios ha tenido su mano en ello, Él lo ha llevado a un nivel que yo ni siquiera pudiera haber creído. Como saben, allá en Fort Wayne, un día estaba en mi oficina y mi secretaria me dijo: hay un hombre que quiere verlo. Él entró y me dijo: señor Jeremiah, soy presidente de la estación de televisión aquí en Fort Wayne. He estado ahí por varios años y siempre he pensado que sería grandioso si pudiéramos tener un culto por televisión para nuestra gente aquí en Fort Wayne. Él me dijo: me gustaría sugerirle que empiece a transmitir por televisión el culto de la Iglesia Bautista Black Hawk. Ahí es donde empezó la televisión para mí. Le dije: sabe, eso sería grandioso, pero no tenemos equipo. No tengo ni la menor idea de cómo hacerlo. ¿Cómo empezamos? Él me dijo: no se preocupe. Acabamos de retirar un par de cámaras. Están en la bodega. Tenemos un par de cámaras RCA TK45 y están en la bodega. Son suyas y les ayudaremos a usarlas. Ahora, probablemente ustedes no tienen ni idea de lo que es una cámara RCATK-45. Pero quiero decirles que se necesitaban 3 hombres para levantarla. Eran enormes. Eran cámaras de cajón enorme. Trajeron 2 de ellas a nuestra iglesia. Nadie me dijo nada en cuanto a balancear los colores. El primer domingo que estuvimos por televisión, cuando una cámara me presentó, mi traje era verde. En la otra, el traje era azul. Quiero decir, así es como fueron las cosas. Un domingo, una de esas cámaras viejas empezó a echar llamas y tuvimos que evacuar el edificio. Todo eso fue en ese entonces, cuando empezábamos. Pero mire todo lo que Dios ha hecho ahora. Dios siempre nos salva y luego quiere emplearnos y expandir lo que podemos hacer y nos lleva a un nivel que nosotros jamás habríamos podido creer que fuera posible. Cuando salí de la universidad, mi objetivo era poner discos por radio. Estaba haciendo eso en ese entonces. No quería dedicarme al ministerio porque pensé que si me dedicaba al ministerio, no podría dar salida a mi afición por la radio. Estaba bromeando. Yo estaba en un par de estaciones de radio, diminutas, poniendo discos. Momento decisivo en inglés. Ahora se transmite por 3,000 estaciones de radio solo en los Estados Unidos de América. ¿Quién hizo eso? Dios hace eso. Dios nos salva, no solo para dar gozo a nuestro corazón y ampliar nuestra influencia, sino también para enriquecernos. De eso es de lo que trata la vida eterna. No lo olvide nunca. La vida eterna es gozo, es ampliación y es enriquecimiento. Cuando usted se convierte a Cristo, esas cosas suceden en su vida. Eso no quiere decir que no tendrá dificultades, que no tendrá problemas. Usted empieza a vivir la vida de una manera totalmente diferente. Consideremos ahora por unos cuantos momentos la eternidad en el cielo. Jesús vive por nosotros. La Biblia nos dice que por 40 días después de haber resucitado de los muertos, Jesús estuvo aquí en esta tierra y se mostró a sus discípulos. Luego ascendió al cielo y la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿En dónde está Jesús hoy? Está a la diestra de Dios. La Biblia dice que cuando Él ascendió al cielo, se sentó. No se sentó porque estuviera cansado. Se sentó porque había concluido. Había concluido lo que vino a hacer y tomó asiento a la diestra del Padre. En muchas ocasiones los niños le preguntan a uno, ¿está Jesús en el cielo? Sí. ¿Está Él allá arriba para siempre? Sí. ¿Y qué está haciendo? Esa es la pregunta que hacen. A menudo nosotros también nos preguntamos lo mismo. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? Permítame decirle unas cuantas cosas que he descubierto en las Escrituras. En primer lugar, Él está proveyendo para nosotros. La Biblia dice que Jesús está en el trono en el cielo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Efesios 1:20. En este mismo momento, Él está sentado en el supremo lugar de autoridad. No está descansando, está reinando. Y su autoridad última es sobre todo el universo. Y si acaso hubo un tiempo cuando eso debería dar gozo a nuestros corazones, ese tiempo es ahora. Déjenme decirles que yo sé quién tiene las riendas. A veces miro alrededor y me asombro por lo que está sucediendo en el mundo y a veces le digo a mi esposa, es como si nadie estuviera al mando. Pero quiero decirle que Jesús está a cargo. Y sin que importe lo que esté pasando en este mundo que parece tan desconectado, tan alocado y tan sin solución, el Dios Todopoderoso lo tiene todo en sus manos. Usted dice, pues bien, ¿qué tal si sucede esto o lo otro? Déjeme decirle lo que sé. Nada va a suceder que Dios no permita que suceda o quiera que suceda. Él está en control. Así que cuando usted se vaya a la cama esta noche y se sienta tentado a afanarse por lo que va a suceder mañana en este lugar o en este otro lugar, con este dirigente o con este otro dirigente, simplemente repose seguro porque todo está bajo control. Usted tal vez no lo vea en las cosas de todos los días que tienen lugar a nuestro alrededor, pero se lo digo directamente de la palabra de Dios y con la autoridad de la palabra de Dios que Jesús está a la diestra del Padre y Él está en control. Esta es la segunda. Esto va a sorprender a algunos. ¿Sabe usted que Jesús está orando por usted? Usted dice, pastor, eso está mal. Yo soy el que oro a Jesús. No, Jesús está orando por usted. Escuchen esto. ¿Lo recuerda? Jesús le dijo a Pedro poco antes del Calvario, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Quién es el que ruega? Jesús. Jesús dijo, Pedro, yo he estado orando por ti. Y quiero decirle en la autoridad de este y otros dos pasajes bíblicos que Jesús está orando por usted. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús está intercediendo por nosotros, está orando por nosotros. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Debo decirle que no sé cómo funciona esto. Pero puesto que Jesús es el Dios infinito y eterno, es absolutamente posible que él a la vez y al mismo tiempo esté orando por los que son de su familia, y eso nos incluye a usted y a mí. Y Él ora por nosotros incluso antes de que nosotros sepamos que necesitamos oración, porque Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Esta semana, a donde quiera que vaya usted, y tal vez tenga una entrevista para un empleo, o esté preocupado porque tiene que ir a ver el médico de nuevo, y permítanme decirle algo. Lo que sea que esté pasando en su vida, Jesús está orando por usted. Cuando usted eleve su oración a Él, sabe que Él ya está orando por usted. La Biblia enseña eso, yo lo creo. He experimentado eso en mi vida. Esta es la tercera cosa. Él está proveyendo para nosotros. Él está orando por nosotros y Él está protegiéndonos. No sé cómo Él hace esto, pero Él tiene su manera de cuidar de nosotros. Esto brota de una de mis bendiciones favoritas. Escucha esta bendición que procede de la carta de Judas, versículos 24 y 25. Esta es una bendición y es una oración. Y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Sabía usted que uno de los papeles de Jesús en el cielo es guardarnos para que no tropecemos? A fin de un día poder presentarnos sin mancha ante el Padre. Eso es lo que está haciendo en el cielo. Está proveyendo para nosotros, está orando por nosotros, está protegiéndonos. Y esta es tal vez la que usted sepa mejor. Él está preparando un hogar para nosotros en donde vamos a vivir algún día. En Juan 14 lo dice de esta manera, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Jesús está en el cielo preparando nuestras residencias de modo que cuando lleguemos allá, no tendremos que buscar a un agente de bienes raíces que nos ayude a hallar dónde vamos a vivir. Usted dice, pues bien, ¿cómo va a hacer eso? No tengo ni idea, pero esto es lo que sé. A Jesús le llevó 7 días crear todo el mundo y le hemos dado mucho más tiempo que eso para que trabaje en nuestro cielo. Así que me figuro que será algo muy bueno. Y si usted toma en serio las descripciones del cielo que se nos dan en la Biblia, como yo las tomo, eso es más allá de cualquier cosa que uno pueda imaginarse. Él está preparándolo para nosotros y un día vamos a ir para estar con Él y estaremos con Él para siempre. ¿Y sabe cómo lo sé? La Biblia nos dice eso. La Biblia enseña eso. ¿Y cuándo empieza eso? Empieza el día, la hora, el momento en que usted le dice que sí a Jesús, cuando le recibe como su Salvador y recibe la dádiva de la vida eterna. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que quiero preguntarle hoy, ¿tiene usted la vida eterna? ¿Ha llenado ese espacio que hay en su corazón y que clama por Dios? ¿Está todavía tratando de figurarse alguna manera de dejar a un lado el plan de Dios y embutir ahí todo lo demás? Quiero asegurarle que jamás conocerá gozo, satisfacción y paz mientras no conozca a Jesús. Quiero pedirle que le reciba como su Salvador. Quiero presentárselo y decirle con absoluta confianza que si usted hace a Jesucristo el Señor de su vida, será la mejor decisión que jamás haya tomado o que jamás tomará. Cambiará todo en su vida, no solo aquí, sino también en el futuro. Por favor, no deje pasar su oportunidad.